ese ojo y pasar la vida hasta darás tú. De mis ojos pasar la vida y no estabas tú. Desde luego será por vocación. Oh, yeah. Me acogiste en tu seno hace tiempo, pero sabes que siempre tuve un gran corazón. Todo lo que soy te lo debo a ti y a todos los que creen en mí. Te pido perdón por dejarte corazón. Mucho tiempo vagando sin rumbo entre penumbras, pero sabes que mi alma no la vendí jamás a ningún precio. Me acogiste en tu seno hace tiempo, pero sabes que siempre tuve un gran corazón. Todo lo que soy te lo debo a ti y a todos los que creen en mí o no. Te pido perdón por dejarte corazón. Soy por vosotros, soy lo que soy, soy lo que soy por vosotros, yeah. Corrupción, os daría la vida. Corrupción, sin dudarlo ni un momento, os debo la vida por vosotros, daría la mía. Que soy te lo debo a ti y a todos los que creen en mí o no. Te pido perdón por dejarte corazón. Todo lo que soy te lo debo a ti y a todos los que creen en mí o no. Te pido perdón por dejarte corazón. Corta.